El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Es hora del cambio y yo lo haré posible. ¡Vota por mí! ¿Qué pues, mijita? Las mujeres no se portan así. Mi amor, ¿y si me das la prueba de amor? Uy, tanta curva y yo sin frenos. Porque no somos objeto. Alteramos el sistema. Porque somos libres de decidir. Alteramos el sistema. Porque no somos simples electoras. Alteramos el sistema. Porque el sistema no da para más. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Mujeres alterando el sistema. En la franja radial Infractoras de Mentes. Todos los jueves de 4 a 4 y media de la tarde. Por la 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura. Hola, hola, muy buenas tardes, son las 4 p.m. en la Tierra del Sol Recto y comienza ya la franja Infractoras de Mentes. Estamos ya al aire con su programa Mujeres Alterando el Sistema. Mi nombre es Freddy. Nos encontramos cada jueves en Radio Casa de la Cultura 940 AM, la primera radio pública cultural del país. Estamos al aire desde la cabina de la radio de la Casa de la Cultura y ya nos pueden empezar a llamar al 2220-966. Ya saben, nos pueden escuchar también por internet desde cualquier parte del mundo entrando a www.casadelacultura.gov.es, botón radio. La línea de la radio está disponible para cualquier comentario o pregunta. Bienvenidos y bienvenidas. Durante el quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en 1990, se decretó el Día Latinoamericano de la Imagen de las Mujeres en los medios de comunicación. En concordancia con la fecha en que comenzó a emitirse el programa radial Viva María, producido y conducido por la periodista Mara Regia Di Pierna en Brasil, que se mantuvo al aire durante 10 años desde 1980, teniendo como temática central las problemáticas de género y los derechos de las mujeres, siendo luego este clausurado por el gobierno brasileño. En conmemoración a este día, al Día de la Imagen de la Mujer, que es el 14 de septiembre, el Día de la Mujer en los medios de comunicación, que se recuerda, como les decía, cada 14 de septiembre en todos los países de Latinoamérica, se insta a los medios periodísticos y publicitarios a proyectar a través de las noticias y comerciales una imagen de la mujer libre de estereotipos y discriminaciones y por sobre todo a mostrarla en su diversidad cultural, étnica, social y económica acorde con los avances supuestamente logrados. Al igual que la escuela y la familia, los medios de comunicación son transmisores de modelos culturales sobre las relaciones entre mujeres y hombres, forman parte de la construcción cotidiana del conjunto de actitudes, formas de pensar, de sentir, maneras de actuar definidas para ambos sexos. Por eso, propiciar cotidianamente la reflexión sobre el uso del lenguaje en los medios, promoviendo un trato respetuoso, inclusivo y no sexista, es un trabajo colectivo indispensable. Vemos cómo diariamente compañeras, mujeres que son parte de nuestra vida, de la sociedad, del barrio, de nuestra vida cotidiana, son violentadas, son utilizadas, son objetivadas en su cuerpo y en su imagen para simplemente ser un eslogan, para ser un par de piernas que están ahí siendo una imagen de un programa deportivo sin que eso tenga ninguna posibilidad de participación en los comentarios, en el contenido de A o B programa. Vemos que no ha dejado de ser la constante la mujer estereotipada, la mujer con ciertas medidas, con ciertas características, de pelos rubios, de piel blanca, de ojos verdes, que no la vemos en el bus, que no está ahí en la calle, en el colegio, en la casa, en la iglesia, en donde frecuentemos. No está ahí, sino que están otras mujeres, las mujeres que no salen en la tele, las mujeres que están invisibilizadas por los medios de comunicación, que al tener tanta importancia en las maneras de actuar, de sentir, de pensar, que nosotros reproducimos a diario, es importante que se las incluya, y justamente es lo que no se está haciendo, es por donde se les está violentando. Justamente este día promueve o invita a participar de una sociedad, de unos medios de comunicación con un enfoque más justo, más respetuoso, más inclusivo y no sexista para todas estas mujeres que desaparecen y son invisibilizadas totalmente en su ser y son reemplazadas por estas imágenes, por estos estereotipos que no existen en la vida diaria más allá de lo que los medios nos dicen. Ahora nos vamos a ir con un temita antes de seguir con este importante tema. Esperamos que les guste, viene desde los esfuerzos que hace Clacay por el tema de la decisión de la mujer sobre su cuerpo. escuchando el poderosísimo tema Poder Elegir, que se hizo en articulación con muchos artistas latinoamericanos, artistas, músicos, promotores de la cultura, que están haciendo esfuerzos justamente por alternativas, ¿no? Alternativas de luchas políticas, de reivindicaciones como esta, de poder elegir, de la libre elección sobre los cuerpos de las mujeres, de ellas, ¿no? Entonces teníamos ahí a Wendy Zulka, a Guardarraya, una serie de músicos impresionantes que unen sus esfuerzos y que no necesariamente están en la palestra y son los más famosos, pero sin embargo con su aporte hacen cosas que van mucho más allá de la fama y puede ser incluso la trascendencia. Vamos a ir profundizando un poco más del tema de hoy. Les recordamos que estamos hablando del Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en los Medios de Comunicación. Esto es Infractoras de Mentes y yo soy Freddy. Vamos a profundizar un poquito más sobre este tema que les decía, tiene que servir como denuncia, como reiterativa proclamación de derechos, de dignidad, de una aparición en imágenes acorde a la realidad de la mujer, acorde a su lucha, acorde a todas las cosas que es el trasfondo de las personas, de las mujeres, y no solo lo que los medios han querido hacer de ellas. Vamos a profundizar un poquito más sobre el contexto que les contaba de cómo se generó este día, esta conmemoración del Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en los Medios de Comunicación. Y viene en noviembre de 1990, cuando un grupo de comunicadoras sociales y periodistas, con esta intención organizativa, con esta intención feminista y de lucha de la mujer, acordó conmemorar todos los 14 de septiembre este día. Esta fecha elegida es en homenaje a la primera emisión de un programa de radio de la reconocida periodista brasileña Mara Regia, que les había acabado de comentar. Este programa tenía como nombre Viva María. Estaba comprometido con la denuncia de las situaciones de desprotección y vulneración de derechos de las mujeres brasileñas. Comenzó durante la dictadura y se mantuvo en el aire por 10 años. Justamente va a ser apenas en mayo de 1990, durante el gobierno de Fernando Collor de Mello, cuando es censurado por presiones del presidente, medida que generó una movilización masiva, una protesta por las calles de Brasilia de miles de mujeres, un hecho que en Brasil no es nuevo, pero tenía esta particularidad, ¿no? Las mujeres movilizándose por sus derechos, por sus reivindicaciones, por las condiciones de vida que están siendo pisoteadas por ella en este aspecto de la comunicación, de la libre expresión. El programa luego volvió a emitirse y sigue saliendo al aire, acumulando 30 años de trayectoria en la lucha por los derechos de las mujeres del Brasil. Eso por aquellos que dicen que las movilizaciones no sirven para nada y no tienen ningún producto, pues justamente es un ejemplo histórico de que en otros territorios, de que en otros lugares, en otras circunstancias y en otra época, se logró, se triunfó con una movilización como la de esta índole. Dedicándose luego a presentar en este programa temas relevantes y entrevistas con personalidades que contribuyen a mejorar la vida de las mujeres. A grandes rasgos, como destacan desde En Perspectiva, el portal web de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, RIPVG de Argentina. La fecha tiene justamente como objetivo este tema de visibilizar a las mujeres en su diversidad, en todo sentido, en su diversidad de pueblos, de culturas, de etnias, de sociedad, económicas incluso, a la vez que denuncia y se opone a la discriminación y a la clase tan amplia que hay de violencias que sufren las mujeres en los medios de comunicación. A fines de julio, en un encuentro realizado en Buenos Aires, organizado por el organismo que les acabo de mencionar, RIPVG de Argentina, es que se da nacimiento a un esfuerzo mancomunado y mucho más profundizado sobre esta experiencia que vendría a ser la Red de Periodistas con Visión de Género de las Américas, con profesionales de la comunicación del país, con sede en varios países, tales como Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Paraguay, México, Uruguay y Perú. tan masivo, tan viral fue el asunto que llegó a trasladarse a todas estas realidades, a todas estas sociedades de estos países latinoamericanos y norteamericanos. El encuentro fue realmente muy importante, destacó en una entrevista hecha a Liliana Hendel, una de las coordinadoras de la red en la Argentina. En este diálogo dice, luego del último encuentro internacional de la red IPVG, viendo cómo trabajaban las distintas redes europeas y africanas, pensamos que era muy importante consolidar una red de las Américas, contó y detalló. En principio habíamos pensado solo en América del Sur, pero Fabiola Calvo Campo, una colega colombiana con mucha experiencia y muchos años de exilio en España de ella, propuso hacerla de todas las Américas y argumentó que por sobre todo en temas de agenda de género deberían unirse. Más allá de las distintas latitudes que se tiene siempre con una agenda común, nos decía Liliana. Vamos a irnos ahora, antes de continuar, les recordamos que nos pueden buscar en el portal de la página web de la Casa de la Cultura y vámonos con un temita de acá, de Guardarraya. ¡Mande! Disponible la aplicación de radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CFE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Ecuador. Ramiro Caiza, gestor cultural. La autonomía entendida como esa práctica libertaria en el sentido de gestionar sus propios proyectos, obviamente, acorde a la realidad local, regional o nacional, debe continuar. El sentido del carácter nacional de la Casa de la Cultura es fundamental, porque con ese espíritu fue creada, fue fundada la Casa de Carrión como un ente integrador de la patria, y no puede a estas alturas que buscamos cohesiones a nivel nacional e internacional fragmentarla, porque eso sería prácticamente aniquilar a la casa. Casa de la Cultura Ecuatoriana, autónoma, diversa, democrática. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Así es, estábamos escuchando un temita antes de irnos a la pausa de Guardarraya, el grupo de música urbana, como se autodefinen. Estábamos escuchando un temita que nos enseña mucho y dice una proclama muy del joven, de la mujer, del oprimido, del campesino, del obrero. A mí nadie me dice qué tengo que hacer, mucho menos un uniformado, mucho menos un representante de un poder ciego, de un poder que no entiende mi realidad. El Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en los Medios de Comunicación es el tema de hoy. Les recordamos, ya nos pueden seguir a través de internet también y llamando acá a la cabina y, bueno, podríamos dialogar. Vamos a seguir con este tema y, bueno, nada, es otra trinchera más que puede volverse una posibilidad de lucha también, una posibilidad no solo de indignación, de dolor, de muchas cosas que pasan cuando existe la opresión, sino una oportunidad para reivindicarse en ese espacio, para agruparse, para aglutinarse, para conectarse con otros dolores, con otras reivindicaciones. Así, los medios de comunicación presentan, obviamente, otra tara más para que no haya una igualdad entre hombre y mujer. Cuando hablamos de desigualdad, hablamos de, en concreto, la violencia que sufre la mujer al ser presentada como un objeto sexual, como una mujer desnuda que muestra sus labios de manera sensual, su cuerpo, su escote, sus piernas, en un comercial de chicle, en una publicidad de brochas, en las que nada tendría que ver el cuerpo de una mujer, y nos preguntamos por qué no existe el cuerpo de un hombre ahí. Para hacer una simple reflexión nada más de que esto no es una invención, de que esto no es que recién esté pasando, sino que ya ha venido dándose históricamente, pero todo lo que se construye culturalmente se tiene la posibilidad de vencerlo, de cambiarlo, de redefinirlo. Vamos a seguir ahondando sobre esta entrevista a Liliana Händel, y ella nos decía el Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en los Medios de Comunicación ya existía, pero se le daba muy poca importancia, ya que, como se mencionó, una de las primeras movidas que decidieron es jerarquizar. Händel sostuvo que el patriarcado tiene distintas formas de expresarse. Algunas son muy obvias y son ya la punta del iceberg, sostiene, como los femicidios. Otras son más sutiles, obviamente, en las cuales las mujeres están absolutamente inmersas. Las mujeres también están siendo parte, están revictimizadas, están siendo parte del lado de la desigualdad, porque somos parte todos de un conglomerado, de una sociedad que reproduce sin querer estos poderes. Entonces, que haya una imagen homogénea de chica rubia, delgada, de ojos claros, muy blanca, etcétera, que no necesariamente coinciden con la región, con el tiempo donde esto se difunde, produce una serie de trastornos y genera un ideal que intentamos llegar más allá de nuestra propia genética. Esto justamente es violencia, es la demanda. Esto justamente de que se haya naturalizado, es decir, que se haya entendido como natural algo que no lo es. Un gusto por una mujer que está solo en los comerciales de cigarrillos, en la camiseta, en la película, en el video de la canción de moda, y no en la cotidianidad. Si regresamos a ver, no son así nuestras hermanas, no son así nuestras amigas, nuestras vecinas, nuestras clientes, nuestras parejas que hayamos tenido. Nuestras amigas, nuestras profesoras no tienen nada que ver con esos estereotipos que son infundidos, que son instalados por los medios de comunicación, por un mercado que tiene los brazos largos, un mercado que nos inserta necesidades. Eso es violencia mediática, es violencia simbólica y sobre todo es una actitud muy poco democrática. Esto de la violencia simbólica, no entendiendo como otro tipo más de violencia, sino justamente como una dimensión de la violencia, como algo que al momento mismo de ser sufrido y es justificado por la persona que la sufre. Está bien, ¿no? Está bien que las chicas aparezcan con las piernas al aire ahí porque, bueno, pues así se consigue trabajo, ¿qué más? Igual está linda la chica. Entonces, todo este tipo de cosas no son propias de nuestro pensamiento, sino que son producto de ese reiterativo comercial que está todos los días, de esa canción de reggaetón que está sonando a cada rato, de esos chistes machistas donde se reproduce esta objetivación y esta subvaloración del cuerpo de la mujer. Les decíamos que además la diversidad de mujeres no está representada como si está en el mundo masculino. En el mundo masculino, pues podemos ver que esto no nos atañe de la misma manera, aunque esté involucrado totalmente el hombre aquí, porque también tiene sus gustos programados, sus gustos ya insertados, sus gustos robotizados, y tienen que ver con eso, justamente con la mujer que no existe en mi vida cotidiana y que está a millones de años luz de la realidad que yo vivo, de mi realidad cotidiana, y que solo está en esas películas, en esos comerciales absurdos. El tema de la edad es algo central en esto. Las mujeres a partir de cierta edad son excluidas del mundo laboral del periodismo. Hay una asociación muy fuerte entre mujer, vejez, decrepitud, y entonces también hay un grupo mayoritario de mujeres que intentan vanamente parecer siempre jóvenes. Esta ilusión enferma, ya que un mercado que lucra con la corporalidad de las mujeres y trastornos alimenticios, entre otras cosas, es un ente tóxico que está insertado y que es tan necesario para la reproducción de la sociedad, sabemos. Que haya un día donde se señale la violencia de esta homogenización de las mujeres en los medios es tan relevante como señalar todas las demás violencias. Uno de los eslogans que para el periodismo es más caro, pero que el feminismo ha instalado, es justamente hacer visible lo invisible. Hacer visible esos poderes que no tienen sus brazos ahí expuestos para que nosotros podamos defendernos de ellos. La violencia sutil, la violencia que se ejerce con una mirada, con un comentario que se le hace a una mujer en la calle, que las mujeres se comen a diario al aire en los programas de radio, de televisión, en la publicidad, justamente porque no tienen las herramientas para defenderse, porque nadie va a apoyarles, porque al contrario, hay todo un aparataje de ideas que se están repitiendo una y otra vez y que nos hacen pensar que eso, que la mujer debería ocupar ese lugar en los programas de radio, de televisión. Eso nos hace decir rememoremos este día, este 14 de septiembre, como el Día Latinoamericano de la imagen, de esa imagen de la mujer en los medios de comunicación, esa imagen que no le pertenece a la mujer, esa imagen que no le pertenece a esa mujer que fue Tránsito Amaguaña, que han sido las líderes campesinas, que han estado vinculadas con la política, que que han sido artistas, que han sido Gabriela Mistral, que han, incluso que no han sido personajes históricos ni conocidos, pero que sí han sido personajes que han cambiado la rutina, que han cambiado el modo de pensar de su tiempo y de su generación, que no las conocemos, que su lucha justamente ha sido olvidarnos que ellas existen, pero recordar que su lucha y sus frutos pasaron por acá. Ahora nos vamos a ir con un temita más antes de ya ir concluyendo el programita. Y bueno, vamos con un tema justamente de una gran mujer, de Natalia Lafourcade. Esto es lo que construimos desde su último disco. Vamos entonces con la mexicana Lafourcade. Esta historia terminó, no existe. Lo que un día construimos se ha esfumado. Pareciera que es más fácil dejarnos, pero eres un fantasma conmigo caminando. No creas que no valió la pena, no creas que no eres importante. Al contrario, yo te amé con toda el alma. No creas que no valió la pena, no creas que lo perdimos esto, que nos duele, aunque nos duele solo nuestro. Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó. bien, estábamos escuchando la maravillosa voz de Natalia Lafourcade, una digna representante de esas mujeres que son artistas, de esas mujeres que dejaron el papel de estar detrás de los hombres, haciendo coreografía, haciendo coros, nada más, sino que están en un papel protagónico al interior de la organización, de la dirección de un grupo de música, de la composición de sus temas. Y en ese mismo aire queremos felicitar a las mujeres, a todas esas mujeres que hacen posible que una voz de la lucha de la mujer siga saliendo, siga estando ahí, siga manteniéndose presente durante toda esa historia, teniendo que siempre enfrentar esas problemáticas de género, a los pisoteados derechos de las mujeres y a incluso a esos gobiernos, esas políticas que les son adversas, como en el caso brasileño que les contaba al inicio que cerró este programa. Entonces, les vamos a felicitar a todas las mujeres que se dedican a la comunicación, a las mujeres comunicadoras de los medios alternativos, de los medios más formales, de los medios privados, públicos, a todas las mujeres que se dedican a la comunicación, no solo en los medios convencionales, sino ahora en la herramienta del internet, ahora en radios parlantes que están en comunitarios, a varios modos en los que la comunicación puede hacerse efectiva, todos esos medios de comunicación que son gestionados por las mujeres, queremos felicitarles. Nosotros como hombres podríamos también pensar en alternativas distintas para las taras que sabemos que vamos poniendo ahí, ya que lo que se viene proponiendo desde el feminismo no es una alternativa como en desquite ni nada por el estilo, es un mundo incluyente, es un mundo justo, equitativo, donde la violencia que se ha reiterado sobre el cuerpo de las mujeres no se repita sobre nosotros los hombres, sino que justamente se reformule todo eso y podamos ser una sociedad, ahí sí de verdad igual, no solo en representación de mujeres en cuotas de poder, sino realmente total, ¿no? Donde las mujeres puedan tener una imagen distinta. Por eso conmemoramos el Día Latinoamericano de la Imagen de las Mujeres en los medios de comunicación, en concordancia con esta fecha conmemorativa, con esta fecha histórica, todos y todas las que hacemos la franja Infractoras de Mentes con su programa Mujeres Alterando el Sistema. Vámonos despidiendo ya y espero que haya estado productivo el programa de hoy, que he estado lindo, que he estado reflexivo, que he estado dinámico y chévere también, que hayamos podido compartir estas canciones que hemos traído para ustedes. Sin antes decirles que la imagen de las mujeres reflejada en publicidades y en los medios de comunicación no suele ser muy positiva, por decirlo menos. En este programa y en el Día de la Imagen de la Mujer en los medios de comunicación intentamos contar nuestra postura de cómo actualmente, tras las publicidades y programas de televisión, radio e internet, inclusive las venden como objetos. Nos vamos con un temita. Tenemos un poco más de tiempo, así que mándele nomás. Tenemos un temita más, del guayaco Luis Rueda. que avanza y progresa, la cabeza porque todo el mundo reza. Al fin de cuentas todo súper bien, en el trabajo todo súper bien. Ya conseguiste un ascenso, sin importar el nervio tenso de mí, por una puta vez poder gritar así lo pienso. Y te acomodas, feliz a la manada, y muerde siempre la dulce carnada de ser un buen tipo, pegado al esquema. No traes tus ideas, las caso del sistema, dime. ¿Acaso fuiste lo que querías ser? ¿Acaso viste lo que querías ver? Y aceptas la jornada, tu suerte es echada y tu paso no habrá significado nada. Estábamos escuchando una gran producción del guayaco Lucho Rueda, que está ahora en su fase de solista y que está teniendo como una producción importantísima de la música de acá, del rock guayaco, de esa música de autor que siempre nos sorprende. Bueno, estábamos retomando el tema de hoy, que habla de ese rol que han tenido las mujeres históricamente en los medios de comunicación como comunicadoras, pero más allá de eso, en la imagen que se les ha dado también como piezas de un macabro escenario, como elementos, como objetos nada más. Entonces, hemos recalcado varias cosas, ¿no? Hemos recalcado una, que eso no es ninguna coincidencia, esas desigualdades, esa violencia simbólica que sufren, está dado justamente por un tema mucho más atrás, mucho más insertado en la sociedad, que tiene que ver con política, que tiene que ver con cultura, que tiene que ver con economía, y es esto que llamamos patriarcado, que llamamos un mundo injusto, donde existe la imagen de que la mujer está subvalorada por abajo del hombre. Entonces, eso es una de las cosas. La otra es que las igualdades, los avances que se han ido teniendo, los logros que se han ido teniendo en este como en otros campos, aún son incipientes, aún no logran ser totales, aún el mundo sigue siendo así, aún el mundo sigue siendo un mundo que castiga, que violenta, que aniquila, que desaparece y que desvaloriza a las mujeres. Y bueno, tercero, podríamos decir que aún así existe la alternativa de seguir en el camino, ¿no? De seguirse construyendo distinto, distintas, de difundir esas ideas, de compartirlas, de articularnos a través de estas cosas, de estas iniciativas, como es esta conmemoración del día de hoy, que escapa a ser nada más una fecha conmemorativa, nada más un día, una fecha en el calendario, sino una oportunidad de cuestionarse prácticas, formas de pensar, de sentir, maneras de actuar que ya están definidas para ambos sexos. Entonces, todo este conjunto de cosas pueden ser cambiadas, pueden ser cuestionadas, pueden ser deconstruidas, es decir, que se pueden abandonar desde la profunda reflexión de en dónde radica mi conducta, en dónde radica esa desigualdad, si radica en estereotipos o en reflexiones mías propias, en discriminaciones o en un trato igual y respetuoso, libre de todo prejuicio para la mujer. Entonces, todos estos elementos han estado en la mesa el día de hoy, y bueno, queremos ir ya ahora sí terminando el programa. Eso, nada más agradeciendo a la gente que nos escuchó, a toda esa gente que siempre está pendiente de lo que vamos haciendo, del programa y de estas ideas que, como les decía, son virales. Le quiero agradecer a Dani en los controles. Y bueno, en este programa y en el Día de la Imagen de la Mujer en los Medios de Comunicación, intentamos contar nuestra postura de cómo actualmente, tras de esas publicidades y programas de televisión, radio, internet, e inclusive cómo en todo lo que más allá de los medios, vemos cómo a las mujeres se las vende como objetos. Felicitamos la ardua labor de todas esas mujeres que han tenido que pelearse minuto a minuto en los medios, y nada,